Frecuencia hip hop. Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Expresión. Organización. Expresión. Noticiero de la calle. Organización. Hip hop frecuencia. Expresión. Muy buenas tardes, buenas noches, estamos de vuelta en Frecuencia Hip Hop como todos los martes a las 19:30 horas acá por FM La Caterva. Che, che, che, che, pu, pu, pu, pu. Acá con el CMC. Yeah. Ah, ya vuelta, tenés... siempre. Ahora siempre llegamos a horario, ¿viste? Sí, ven, ¿viste? ¿Qué pasa, no? El bondi. Oh, obvio. El bondi además, no nos dejó morir, no venimos nos dejó juntos. Morir. Además venimos juntos. Claro. Y ya están también los invitados. Acá también vinieron temprano los invitados. Tenemos... Acá, al lado mío la tengo a la BMC, ¿no? Yeah. ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Presentate vos. Yo soy BMC de Zona Norte, rap femenino. ¿Se escucha algo ahí o no? Sí, pero con la gorra. No, está complicado. Igual capaz se escucha a un solo sí, lado. Se escucha. Se escucha, bueno, viene ahí. Y también tenemos a los chicos de MB Rap que están acá presentes. Solo uno, porque acá sí, el otro compañero está viendo el tema de las pistas. Tenemos problemas con la tecnología últimamente. Sí, sí. No nos llevamos muy bien con él. Claro, no. Igual no te preocupes, el CEO tampoco se lleva bien con la tecnología. ¿Te escuchás? Puede ser, andan medio complicado estos, no sé cuál tenés. Pero bueno, ahí preséntense para la gente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Brian, mi nombre artístico es Brío y bueno, somos acá, conformamos el grupo MB Rap con Mati. Y bueno, nada, buenas noches para todos. Bueno, nada, acá habla HNC de MB Rap. Así que nada, surgió esta bandita hace un par de meses atrás. Y nada, tratamos de hacer un rap consciente dentro de lo que es la política, el barrio y todas esas cosas que ya sabemos lo que pasa. Bien ahí de una. Hoy tenemos cargado de invitados, ¿no? Como en la semana pasada. Claro. Que... No, como la semana pasada. Se bajaron en último momento. Nada, igual se los quiero a los chicos, ¿viste? Obvio. Saluda ahí al 4, al Grab. Cosas que pasan. Claro, claro. Sí, siempre las puertas abiertas, igual Frecuencia Hip Hop, como siempre. Hay un saludo para Juanse que está del otro lado. No sé si escuchando, ¿qué está haciendo? ¿Para después? No entendí. Ahora, un saludo ahí para Cielito Encanto también, que está escuchando en este momento. Ahí mandó el emoji con la pibita escuchando ahí de la notebook. Saludo también para Maru, que dijo que si no la saludamos había piñas. ¡Oh, no! Y no sé para qué más, tengo el celular lejos, lo tengo cargando. Pero bueno, para... No, después. Claro. Tengo un poco de carga. Mucha tecnología. ¡Ah! Para que tenga un poco de carga, por lo menos. Obvio. Claro. Che, ven, mientras nos vamos acomodando, ahí... No sé si el pie los controles, mi brother, el Javi. Javi está del otro lado, como siempre. Está ahí un poco complicado igual. Claro. Dice que no. Ah, bueno. Dice que no. Que esperemos. Esperemos, claro. No, igual tenemos ahí un tema para presentar. No, saludos para vos, Roxana. Ya sé que estás enojada conmigo igual. Pero bueno, está bueno eso que escuché la radio y que apoyé, ¿no? Lo que es el hip hop argentino, ¿no? Lo que se difunde. Obvio. Hoy trajimos... Muchas cosas buenas. Trajimos rap de todos lados. No vamos a ver qué es lo que escuchamos, qué es lo que no. Porque también están los invitados que le vamos a estar haciendo un par de preguntitas. Y van a estar rapeando también en vivo. Ahí está Javi ya activo. Ahí los aldeanos. Bien ahí, bien, bien ahí. Está, ya dice que ya están los aldeanos. Pero antes Javi, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Espectacular. Bueno, entonces presentamos ahí este tema y los a pesar de todo lo que pasa en el barrio, espectacular. Claro. Hay que remarla, ¿no? Tenemos ahí de este lado, no sé si lo presentan ustedes, que ya tiene mucho más hip hop que yop, dijo. El gringo, ¿no? Hip hop. Los aldeanos que pidió el video. Los aldeanos, ¿no? Soledad. Sí, los con aldeanos. Rapsusclay, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Creo que es así, ¿no? Rapsuclay. Rapsuclay. En español.

Yo, so where is he, man? You know, he said he'd be here, Holmes. Damn, he's a little late, but the vato, you know, he's pretty fit. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo. Y cómo me gusta ese sampler, man. Cómo me gusta eso. Cómo me gusta cómo suena, ¿eh? Bien ahí, ahí, Javi, ahí, control. ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Esto es hip hop, esto es amor al arte, men. Es amor al arte. Bueno, ahí estaban pasando Los Aldeanos con tema Soledad. Con Rapsus Clay. Con Rapsus Clay. Y pasaba también Cypress Hill. Bueno, saludo ahí para el Nemo que está escuchando ahí la radio. Aguante Bursaco, guacho. Y me está pasando ahí un par de temas. Vamos a ver si antes que termine el programa puedo mandar ahí de infiltración, digamos, el tema, dale. Pero vos quedate ahí escuchando la radio, bro. Bueno, muchachos, ¿empezamos por ustedes o empezamos por la chica? Primero la dama. Caballero el tipo. Claro, o si no, podemos hacer saludo a todos. Ahí mandan Nemo y Bursaco. Y dice: estábamos ATR, loco. ATR, a todo rap. A todo. Bueno, entonces hacemos así: uno y uno de última. Sí, no hay drama. Dale. Dale, ¿ustedes cómo decían que se formó esto, su banda? Se formó hace un par de meses, ¿viste? Yo venía hace un par de años, ¿viste? Pero había dejado por cosas personales, ¿viste? Y bueno, a través del movimiento se nos dio la oportunidad de volver a retomar, ¿viste? Sí. Nos pidieron hacer un par de temas para la campaña y todo eso, y bueno, ahí como que retomamos. Y ahora, bueno, una vez que retomamos ya no paramos, ¿viste? Porque es así, retomás y no parás, claro. le da, y mientras más le da, mejor. Claro. Así que, nada, tranqui, así, estamos así, dándole para adelante. Y vos vi un par de cosas tuyas ahí, que me pasaste. Yo sí, nada, igual, también, como todo, hace un montón de años que vengo y, bueno, después nació mi hijo, estuve un año más lenta, pero nunca dejé, y ahora ya está, ahora, corriendo para todos lados. Claro, vos estabas con Triple Alianza, ¿no? Claro. Sí, con tu compañera. Nosotros formamos Triple Alianza en el 2012 y grabamos el disco en el 2014, Sobrevivir es superarte. Y después de ahí, en el 2014 me quedé embarazada y en el 2015 empecé sola. En 2016 saqué mi primer video. Y nada, y ahora sigo. Ahora ya estoy con una banda, digamos. O sea, tengo banda y a veces hago Soul System también en los shows. Sí, te vi ahí en la movida esa, que cuando estuvo el chiste, sí. Claro, me lo perdí, viste, no me pude quedar hasta el final, sabés que me quiero matar. Saludo para Nemo, claro. Que viene ahí que está escuchando. Esa, aguante la Triple Alianza, guayo. Viene ahí, es un capo. Sí. Anduvimos por todo lado con Triple Alianza. Y ahora ya me estoy armando una productora, que bueno, la primera fecha fue traer a Chiste de Chile. Y ahora vamos a venir con otra, pero todavía no quiero adelantar nada. No, por ahora no, pero ya se está gestionando otra fecha muy, muy, muy, muy zarpada. Pero bueno, nada, eso por ahora. Y así que a full, nada. Ahora quiero terminar el disco este año y seguir. Claro, como solista ahora el disco, digamos. Sí, sí, con la banda, pero en realidad son todos temas que quedaron míos cuando empecé a ser solista. Y una vez que terminé eso, empecé a grabar con la banda, porque con la banda lleva más tiempo. Es un laburo. Sí. Es un laburo, sí. En la parte económica sí es mucho más caro grabar con banda, ¿viste? Tarda más, además. Ahora mañana voy a filmar un video para One Line, en a capela. Así que nada, también contenta con eso. Y qué bueno. Ya, sí, van a salir un par de videos más, todo. Por ahora todo bien. Y bueno, entonces le mandan a usted ahí pista, DJ. Scratch. Bueno, esto, viste, así lo hacemos bien underground, todo. ¿Tenés ahí? Sí, sí, ahí la BNC está preparada ya. Así que. ¿Empieza con lo mío? Empieza los muchachos y después. Dale, como quieran, dale. Vamos haciendo un pupurrí entonces. Dale, sí, hacemos uno y uno. Olvídate. Por eso. Dale. Entonces arrancamos con los muchachos, con la tema que me dijeron, ¿no? Dale, sí. Con la base esa. Ahí me van avisando qué onda, cualquier cosa hacen así, pulgar para arriba, a ver si escucha bien el retorno o no, cualquier cosita. Ok, hey. ¿Funcionan? Sí. Bien. ¿Lo chequeo? No. Wow. Bueno, nada, se lo digo acá. A mis amigos que están escuchando en el barrio también, así. ¿Qué barrio, men? Villa Celina, ¿ok? Villa Celina. Dice así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor. Yo quisiera verte algún día y tan solo demostrarte cómo vivo día a día, sin consuelo y sin amor. Te amaba tanto que a mi santa madre casi la he olvidado por pensar en ti. Y mira, amor, cómo terminamos al dolor de un desengaño, sin confusión y sin Dios, crucificados en mis penas, como abrazar a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella que me dio amargura. Y el amor, una traición, y dice: estoy en vida, muriendo y entre lágrimas, viviendo los pasados más horrendo de este drama sin final. Sombra nada más, sombra nada más, que hey, hey. Estoy en vida, muriendo y entre lágrimas, viviendo los pasados más horrendo de este drama sin final. Sombra nada más, sombra nada más, que. Ok, dice, bueno, saludo para toda la gente que nos está escuchando. Dice así, más o menos así. Pensaba que eras mujer como pocas, pero Cupido se equivoca con sus flechas locas. A no mencionar tu nombre se acostumbrará a mi boca. Voy a obligarme a olvidar lo que tu sonrisa en mí provoca. Los días y las noches de invierno a verano, tu cuerpo desnudo y ese pelo despeinado. Los días y las noches de verano a invierno, excelente combination, mi yo más terrible con tu lado más tierno. Y esto es extraño, pero no niego que te extraño a pesar del daño de todos estos años. De nada sirvió que yo a vos te quisiera, porque tus besos se los dabas a cualquiera. Ya no sé qué pensar, quiero y no quiero olvidar que algún día te quise. Intento intentar y lo que hago es fracasar. Te comienzo a extrañar si mis días están grises. Te comienzo a extrañar si mis días están grises. Y solo veo sombra nada más. Hey. Estoy en vida, muriendo y entre lágrimas, viviendo los pasados más horrendo de este drama sin final. Sombra nada más, sombra nada más, nada más. Estoy en vida, muriendo y entre lágrimas, viviendo los pasados más horrendo de este drama sin final. Sombra nada más, ok. No me ve raro. Gracias, sombra. Buenísimo, brother, buenísimo. Sonaban ahí los muchachos. ¿Dónde puedo encontrar material, algo de ustedes? Tenemos la página en Facebook. Sí, página en Facebook, que sería MB Rap, que hace días atrás decidimos crearla. Claro, MB larga, espacio rap, MB Rap. Ahí estamos con todos los materiales. Estamos ahí subiendo, abrimos hace poquito la página. Acá lo tenemos. Ahí está llegando mi compañero, ¿no? Sólido, que fue a comprar ahí un brebaje, una aperitivo. bueno, para el que quiera, ¿no? Llamar a la radio 4302-6394. Ahí nos pueden hacerle preguntas a los chicos o a la señorita que tengo también enfrente mío. cualquier cosa. Ahora, ¿te tirás algo vos? Dale, dale. ¿Javi está ahí chequeado? Mirando un poco en vivo. Dale. Bien, sí. Sí. Melody Music. Ja. Escupiendo poesía. Ja. En la penumbra de una oscura habitación donde rezan el destino y el azar. Solo puedo acotar que no contradigo a ninguno que elija lo existencial. Si en este mundo hay que correr, si puede vuela, ¿dónde queda la cabeza de que camina? Ya no quiero la certeza, que muta sorpresa cuando veo la miseria directo a la ruina. Porque todo aquel que juega al empresario tiene su punto fijo en el adversario. Tan difícil expandir el conocimiento, hombre libre por doquier, cuéntenme otro cuento. Acá no es libre ni la montaña que lleva el viento, ni el monumento que se mira detrás de un espejo. Acá se pagan los muros, hasta se paga al verlo. Acá se paga al pasar y hasta se paga dentro. Basta ya, sigo acá, wow. El que quiere nueva vida, levántela. Si usted sabe que sus piernas lo va a llevar, busque el modo en que la sienta, no ignore más. Basta ya. El que quiere nueva vida, levántela. Que al que no se cuida su alma se achicará. Y solo la vida se la va a sacar. Veo la miseria por mi calle pasar. El sufrimiento es la sombra que va por detrás. Mientras algunos creen vivir para contarlo, ellos mueren por abstinencia de un bocado. ¿Dónde está el control de la generación? ¿Dónde está toda esa seguridad? Quiero un movimiento de revolución, no ese que promete y habla por demás. Ese compromiso el viento se lo lleva, esperando la esperanza, pero nunca llega. Y todos los niños con... Y la educación, de eso ni me hablen, basta ya. Sigo acá, wow. El que quiere nueva vida, levántela. Si usted sabe que sus piernas lo va a llevar, busque el modo en que la sienta, no ignore más, basta ya. Sigo acá, wow. El que quiere nueva vida, levántela. Que al que no se cuida su alma se achicará. Y solo la vida se la va a sacar. Mientras no crezcamos de todo en África, niños se toman el lodo con cisa. Mi mente tramuta mi gente, esperanza, la vida caída inerte, fomentando a la violencia, al miedo en las calles, cerrando a la justicia, cebando incapaces. No quiero ver más humanidad tumbada, abasteciéndose de engaños. Creer que estamos hechos para no hacer nada, durmiendo abrazados a la impunidad. Para seguir hay que exigir, para exigir hay que mirar y hacer algo. Tenemos que trabajar por algo nuevo en estos tiempos. Estos son los ritmos, por estos nuevos estilos que están en desequilibrio. Vamos a encontrar mucho más para dar, yeah. Por toda la pobreza y esa ingenuidad, cuánta pobreza llevará mis lágrimas. Y el tiempo no quedará detrás, cuál es la justa finalidad. Morir pensando cuánto pude ayudar. Y a esos niños que en la vida pasan por elegirlo, cuánta fuerza tendrán. Pero esto no es para siempre, Dios los compensará, porque Él trasciende. Yo llegué justo, ya habían rapeado los chicos también, sí. ¿No? Sí, sí. Llegué justo ahí en el medio. Claro, estaban haciendo uno y uno, viste. Bueno, mira, son los espíritus, viste. ¡Horrible! ¡No, men, no! ¡No, nos quedamos sin luz! ¿Atrás tus? Voy a prender una vela. Voy a prender una vela. De tensión, ahí está, mirá. Había quedado la oscura, ¿sabes? Claro, no sé, no sabemos si fue vivo, si fueron los muchachos. No sé si se cortó la transmisión o no, pero bueno. ¿Se cortó? Nada, no se cortó la transmisión, ¿no? ¿Está todo ok ahí, Javi? Más o menos. Hay mucha energía. Hay mucha energía. Sigamos. No pasa nada. Robemos que no pasa nada. No, bueno, acuérdense que tenemos transmisores y aparte de esto, tenemos media horitas más. Siempre por la duda. Ahí está prendido el transmisor, así que es por eso más que nada que se prende, por estas urgencias. Así que sigamos y robemos que no se corte, porque después de media hora el transmisor se apaga y cagamos. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar ahí para la gente, viste, que está escuchando? Sí. Yo tengo, bueno, mi Facebook es BMCCI, BMC, si no, mi página oficial es BMC. Y después soy editora de una página que es de medios y difusión que se llama Traces Hip Hop, que es, en realidad es la productora que estoy formando yo. Y nada, ahí pueden encontrar fotos del Abate los Reymis, del evento de Chiste en Sí, todas las novedades de las próximas bandas que voy a traer acá a Argentina van a estar en Traces Hip Hop. Que la idea es esa, es meter a eso y que no sea bien sí, sino que todos los artistas puedan meter sus cosas también en la página, ¿no? Que se pueda... Un medio de... Claro, como un grupo sería, claro, pero es una página. Difusión. Claro. Sí, sí. Está bien. No sé si a ellos no quiero repetir preguntas tampoco. No, vos preguntá nomás. Está bien. No, sé, para los dos igual. ¿Hace cuánto vienen metidos en el hip hop, digamos, general? Digamos, ya sea rapeando o lo que sea. Bueno, nada, acá... MB Rat se surgió hace 6 meses más o menos. Yo ahora habré arrancado hace poco también. Me cabió el género, lo empecé a meter, empezamos a escribir bases, instrumentales y bueno, nada, surgió. Así que nada, acá Brian está ya hace tiempo, ya hace años, sí. Y nada, así que de él estoy aprendiendo también, como ustedes también que están acá, estoy aprendiendo, buenas experiencias, claro, todo nuevo para mí. De cada invitado nosotros aprendemos algo. Obvio, cada uno, ¿verdad? Como la educación popular. Uno claro. Aprende del otro y enseña también. Tal ¿no? cual. Claro. Tenés buena voz vos también. Está bien, suena solo bien, bastante bien. Gracias. Digamos. Así que nada, bueno, ahora este viernes vamos a estar. Todavía no nos confirmaron, viste, teníamos que poner fecha ahora en el boliche, no sé si lo conocen, Ivanov. Y vamos a estar cantando, se arma un evento de raperos y seguramente vamos a estar ahí. Y después un bolichito también en el Abasto, que están la administradora que tenemos nosotros de MB Rap, está organizando todas esas cosas. Bien. Así que gracias al video que nos grabó Matías Sastre, sí. que surgió todas esas cosas, viste, de las radios y todo, así que... Bueno, saludo ahí para Mati, sí, lo conocí en la facultad, compañero. Ahí, somos distintas organizaciones, pero siempre nos encontramos ahí en la lucha, así que saludos para Mati. Otra vez este sólido, dicen. ¿Y vos, Bim? Ya soy vieja. Hace un rato largo. Claro, sí, ella contaba, viste, que venía de Triple Alianza. Ya voy casi para la tercera década de mi edad, no quiero ser nada. No, ya sé. Me mantengo, el rap me mantiene, pero no, tengo un par de años. La tercera década siempre es la más jodida, cuando empieza todo el problema. Ya hace 10 años que estoy en la movida, digamos. Pero en realidad que empecé a hacer música, o sea, como activista, como... Así, a poner, salía con los grafiteros y todo, y es más, antes era como más, era, no sé, como que no podía entrar cualquiera, era re complicado antes, ¿viste? Era re complicado antes, cuando yo tenía 17 años, era otra cosa, ponerlo, y es más, no sé, los códigos eran otros, tenía talento el que tenía código se le llamaba el que tenía talento en lo que hacía. Pero ese también te podía chorear, o sea, eso era parte de esa persona. Te podía chorear. Sí, era parte de esa persona, que el chabón cuidarte porque te choreaba él, en realidad en la calle, que en eso no existía, ¿entendés? El sólido me robó un bomba de casa patrullero. No, pero era como que, no sé, más te querían si tenía más pinta de malandra, antes era otra cosa, nada que ver. Obvio. Ahora te quieren más si sos reconocido, ¿entendés? Otra cosa. Hablando de antes te querían más si eras menos conocido, si eras más escondido, ¿entendés? Claro, Maru, tu tema favorito es el SEO, pero me lo robó sólido, lo tengo que decir. Yo se lo robé a Dama Gratis, güey. No, hablando de eso, ¿cómo ven ahora el hip hop que sí. se expandió tanto? Quizás sí. muy metido también en lo que son las batallas, pero ¿cómo ven esto de que de repente salís afuera, yo salí afuera y estaban escuchando, ahí en pibe escuchando trap? Uno le puede gustar o no el trap, pero es un subgénero también del rap. Claro. ¿Cómo ven esta expansión que se te viene dando ahora? Y para mí toda expansión es buena. O sea, viste como sí. dicen, la fama es fama, o sea mala o sea buena. Pero gracias a la expansión nosotros hoy podemos, o sea, todo está creciendo, ¿entendés? Ahí está bien, está el filtro de las cosas que no nos gustan, pero que están ahí, o cosas que venden y están. Pero todo va sumando, porque ese por ahí se mete por una cosa que es recomercial, pero se termina metiendo en profundidad y se termina metiendo en cosas que están buenas en realidad. Pero todo va como entrelazado, ¿entendés? No sé, una le ayuda a la otra. Lamentablemente es así, o sea, aunque Oye. Unos digan que no sé, que el trap no les gusta, algunos escuchan trap porque suena hit ahí en lo re comercial y después se van metiendo, buscan y encuentran Oye. Otras cosas. Oye. Como en su momento hay gente que por el reggaetón se metió también en el trap. Claro, tal cual. Yo soy un caso de eso, yo escuché a... Primero empecé escuchaba reggaetón y empecé a averiguar cosas de rap, y ahora mi cantante favorito es el más loco de todo, Canserbero, y que me encanta. Y gracias a eso le empecé a meter, ¿viste? Sí. Hace 6 meses que estoy en esto. Hay mucha gente que también, creo que... escuchando Portas. Y sí, claro. La vida de Portas, no sé, yo no escuché ningún tema de Portas, pero bueno, o sea, lo demás ayudó. El otro día nos pidieron uno y tuvimos que pasarlo. Claro. Yo no quería, pero... Yo no quería, dice. Sí que lo querías pasar, decime que sí. No censuró a nadie, así que lo pasamos. Claro, ahí estaba saliendo. Yo creo que mucha gente se habrá metido en el rap por el pibe. Claro. Un montón. No, claro. Dragon Ball Rap. Yo. Dragon Ball. Y claro, es como dice, no, yo lo escucho al CEO, yo no lo escucho al CEO, yo lo escucho al Sólido. No me gusta Sólido. Está ahí un saludo para tu hermano. Sí. Que está ahí la imagen. Chupando al CEO del hermano. Sí. Pero bueno, siempre nos escucha ahí desde el penal. Así claro. Que, sí. Una masa ahí, saludo ahí para todos los pibes. Al Chelito, que bueno, que como esa vez que vino. Cuando sí. recupere la libertad también, las puertas abiertas, para que venga. Buenísimo. Brother, entonces le mandamos ahí la segunda pista a ustedes y después ahí el segundo dale. Track. Y ya. Ok. Ahí estamos, ¿no? Ahora vamos con los pibes, ¿no? Sí. Así que, dale, justo estaba ahí haciendo... Chateando. No, tratando de arreglar el tema de los streaming y demás, porque cuando se hace el corte de luz hay que laburar demasiado. Dígame, iba a base de rap, ¿no? Vale, la última tema, como quiera. O... El tema o la base, lo que esté primero. Habíamos cantado Lágrimas, ¿ya? Sí, Lágrimas, y bueno... Ahora se vendría el que el compañero me pasó recién, ¿no? Dale, inspiración. Sí, inspiración, dale. Vamos con ese entonces. Va. Ok. Este tema va a ser un poco improvisado porque todavía no lo terminamos de escribir, pero... Bueno, claro. Está encaminado. Está en camino, está bueno. Hey, ok, MB Rap, huh? Yeah. Yo podría llevarte a 1,000,000 de lugares, dar pasos de astronauta por cada uno de tus lunares, resaltar tus cualidades, podría demostrarte que todos los hombres no somos iguales. Estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. Te invito a conocerme, podría hacer que te asombres, llevarte a la luna, hacia el fin del mundo, hacerte sentir especial a cada segundo, darte un beso de esos con sabor a te quiero, demostrarte que mi amor de todos es el más sincero, que siempre seas lo ¿qué? Primero y por siempre protegerte porque yo soy un guerrero. Ey, y por siempre protegerte porque yo soy un guerrero. Ya he aprendido, ok. Ey. Ya he aprendido que si te tengo a mi lado, no tengo fortuna, pero soy afortunado. Ya he aprendido que si te tengo a mi lado, no tengo fortuna, pero soy afortunado. Oh, oh. Ok, HNC. Dice así. Ok, ok. Yeah. Ey, ey. Dice, nos miramos de repente, todo surgió brevemente, la verdad que no fue casualmente. Yo quisiera tenerte y no soltarte, porque si lo hago se me iría. Una parte de mi vida incompleta quedaría. Te llevaría donde mi imaginación pueda alcanzar el amor que me causa. Se trata de felicidad. Ok, bueno, acá con los chicos en la radio vamos a improvisar. Sé que me estás escuchando, mami, te mando un saludo. Pero bueno, sé que... Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, improvisado, más o menos. Muy bien. Para vos, mi amor. Para vos, bebé. Romántico, los chicos. Ah, claro. No, no, este, son dos temitas románticos. Son dos temas. Después dos le mandamos temas. Fruta. Está bien, está bien. Que viva el amor. Amén. Hoy el Seba pedía temas románticos. Yo, temas románticos. ¿Me pedías a mí? Claro. Ojalá, men. Temas románticos. Estábamos pasándole ahí un poco de nafta, bueno, Javi. Claro. Un poco de nafta, ¿no? Si no, no, no arranca, no arranca. ¿Vos estás lista para arrancar, Vi? Sí, sí. Ahí, Javi, ¿arranca o no arranca la nafta? En la orilla. Acá de este lado siempre arranca, por más que nos corten la luz y por más que nos quieran dejar sin aire, loco. Maldita yuta, loco. Maldito, hijo, ¿no? La verdad que hay que remarla, loco. Claro, bueno. Después, ¿saben qué? Podemos despedir, como todos tiran freestyle. Sí, estaría bueno. ¿Vos tirás freestyle? Sí. Última la despedimos con un freestyle. Después. Obvio, obvio. Sí, último antes de despedirnos. Claro. Falta todavía igual, así que... Nada, ahí, cuando ya estemos cerca de las 9. Bueno, la Vi me dice, ¿cuál ponemos, Vi? En la orilla del mar. Joya. Hip hop, hip hop. Bien, sí, ¿ah? Yeah. Ha, ha. Yeah. Ha, ha. Siempre que tengo todo, el ritmo me conecto. Yeah. Siempre que encuentro todo, el fuego yo lo prendo. Yo lo prendo, lo prendo. Siempre que tengo todo el estilo lo conecto. Yeah. Siempre que encuentro todo el fuego yo lo prendo. Yo lo prendo, lo prendo. Yo me encuentro mi fogata, siempre se encuentra en la orilla del mar. Siempre cuando vamos a festejar, sacamos toda la alegría para suspirar. Otro día más para una celebración en la tierra. Siempre encuentro el don, siempre encuentro adentro mi caparazón, armazón de todo lo que soy y todo lo que doy. Siempre respeto y todo el fuego de hoy. Esta es mi adrenalina pura, yo la conecto siempre con toda la rima madura. Lo saco todo con mi sudor y mi sangre, siempre conectando hasta que llegue, hasta Marte, hasta el día en que yo me pueda ir, hasta Marte. En el día en que me pueda redimir, hasta Marte, derretir todo lo que sale así. Siempre encuentro el ritmo, no lo sé desconsentir, salvo a Marte. Siempre encuentro todo lo que pasa, hallo todas las rimas que ya vienen y se me disfrazan. Y me topo con lo que se arrasa, siempre tengo la balanza adentro para no clavar. Esa puta lanza lo hace distinto, me mantengo en la movida, me hace sentir fría. A veces tengo todo el alcohol y la iniciativa, siempre tengo todo lo que analiza, por eso estoy eternamente en la cornisa. Para amar, para diferenciar, aparezco alto ritmo en esto, trabajo en la secuencia. Lo hago lento con mi 100, descubro el don, my friend. Siempre lo hago diferente para no retroceder. Siempre que tengo todo, el ritmo me conecto. Yeah. Siempre que encuentro todo, el fuego yo lo prendo. Yo lo prendo, lo prendo. Siempre que tengo todo, el estilo lo conecto. Yeah. Siempre que encuentro todo, el fuego yo lo prendo. Yo lo prendo, lo prendo. Choco contra todo lo que se pasa en la revista. Constantemente me siento más lista. Siempre en la cornisa, la condenada. Ya. Yeah. Te caes en la ceniza, nadie entiende. Yo tengo los versos que se vuelven todo el día más fuertes. Lo hace distinto porque mi flow con la guitarra, métrica latina y base que dispara. Todo el día sale flow como una naturaleza, delicadeza. Siempre como una riqueza. Siempre en esto me dicen la princesa. Siempre en esto me dicen la princesa. Y esa que no cesa, esa que no se toma todo. Y que la cerveza le hace clavar en el lodo. Siempre es mi modo. Yeah, siempre es mi modo. Siempre lo hace distinto, my friend. Porque yo me encuentro y en esto me elevé. Hey, sabe usted, hey. Sabe usted que en esto me elevé. Sabe usted que en esto me elevé. Sabe usted, sabe usted que en esto me elevé. Para amar, ya, yeah. Para amar, yeah. Siempre que tengo todo el estilo me conecto, yeah. Siempre que encuentro todo el fuego yo lo prendo. Yo lo prendo, lo prendo. Siempre que tengo. Me olvidé. Hace cuánto que no canto con pista que ya me olvidé. Y ahora estoy con la banda TR, sí. Deciste, con la banda es como que fluís con chabón, acelera y vos le mandás rápido. Es otra cosa. Sí, va todo fluido en el momento. Igual está bueno, las pistas me hacen recordar un montón de cosas. Bien ahí. Volver a la esencia. A la sí, a, de que el pendrive no te ande. Entonces, a veces claro, que tenga virus. Que haya acá 5 horas, 5 horas y que llegue ahí el pendrive no anda. Onda, te te quedas sin tocar. Toda la tarde preparando esa bendita carpeta y. Porquería. Igual, ojo que escucharla a la Vi y acá a los pibes, loco. Es espectacular, acá de este lado se maneja espectacular y se escucha hermoso. A los pibes la verdad que los felicito, loco, a la Vi también. La verdad que muy buenos artistas, loco, y sigan así, loco. La verdad que en serio se escucha re bien, loco, y tienen que seguir peleándola, así que para adelante, loco. Olvídense. Ahí hay un par de eventos para la semana. Bueno, ahí Javi, ¿no? Van a estar, antes que nada, acá en el barrio. En la 21. Así es, en la 21. Ahí saludos para la gente, ¿no?, de Villa 21 también, que siempre nos hace el aguante ahí Barraca, toda la zona ahí, y respeto y amor para ese barrio. Joya, joya, gracias, Seo. Y sí, este domingo vamos a estar festejando ahí los pibes del barrio, ¿no? Más que nada los pibes de Alvarado, conocidos, ¿no? Muy conocidos. Respeto para ellos, estamos rompiendo, ¿no?, el lomo, ¿no?, para no decir otra cosa. Y tratando de organizarnos bien para que este día que pasó, el Día del Niño, salga hermoso, ¿no? Como todos los años, ya cuarto año consecutivo que venimos haciendo el Día del Niño. Esto todo a pulmón, así, ¿no? Como también los pibes y la Vi también vienen trayendo, ¿no? El rap y el under vienen ahí al lomo, ¿no? Y laburando a full. Esto también se hace sin ningún cartel político y sin ninguna bandera política. La verdad que nosotros solamente queremos sacar sonrisa a los chicos y que cada chico se lleve un regalito, por más pequeño que sea, y que tratar de concientizar a los chicos, ¿no?, también que no solo está el lado malo, ¿no?, en las villas y claro, demás, sino que también está el lado bueno y que siempre los chicos son otro futuro, nada más. Así que será eso, loco. Están todos invitados, bueno, loco. Yo quiero, viste, dejar marcado algo, viste, Javi, a todo esto. Todo muy lindo, sí. ¿No? Eso lo del Día del Niño. Pero hay que ponernos también un poco consciente, ¿no? Y saber que no hace falta un día en especial para saber que nuestros chicos tienen el amor de nosotros, los adultos. Claro. ¿No? Más bien, para mí, todos los días son los días del niño, todos los días son los días de la madre y todos los días son el día de la padre. Viejita, que te amo mucho, ahí Pink, que también siempre escucha. Y bueno, eso nada más, ¿no? Que se pongan todos un poco de conciencia, ¿no? Y saber que a cada niño hay que criarlo con cariño, más que nada, ¿no? Que con juguete o cosas materiales, ¿no? Así es, así es. Lo material le va bien, ¿eh? Así que... Claro. Eso es lo de recordar, que invitarnos a los vecinos, que este domingo van a estar abiertas las puertas ahí de Alvarado. Y es Alvarado al 3500, así que no se pueden perder. Alvarado al 3500, ¿no? Claro, pasando lo que ve el Sarfield, todo Alvarado derecho nomás. Están invitados, ¿no? Todas las familias, ¿no? Que van a ver acá, sí. Que vayan con los chicos, ¿no? Van a ver bandas, por ahí claro. Creo que me dijeron que va a estar el CEO, el Sólido, por ahí. Claro, claro. Acá los pibes locos también, si quieren aportar su granito de arena, saben claro, que están más que invitados. Esta movida está abierta para todos los que quieran traer rap, hip hop consciente y demás. Y si quieren llevar algún temita en especial para los chicos, para que los chicos bailen o que estén ahí escuchándolos también, están más que invitados, loco. Este domingo están ahí. Saludo ahí para la gente de Almagro, ¿no? Que está escuchando la radio, dijo que está sonando bien ahí. Saludo a la B, saludo a los pibes. ¿Quién es, Lauti? Claro, Lauti, saludo, besos, Lauti. Te manda saludo mi amigo Tito también. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si se acuerda. Claro, y saludo al Magro Squad, ¿no? Siempre ahí. Hablando del Liga del Niño, el sábado 26 van a estar otro amigo de Javito Podemuffin ahí con Cumbia Poesía en el Club Ferrocarril Oeste. No quiero hacer apología de claro. Del club, pero bueno. Ferrocarril Oeste. Igual desde que me vine a Buenos Aires siempre fui a ver a Ferro, así que saludo para toda la gente de Ferro también. Esto va a ser el sábado 26 de agosto a las 13:30 puntual en el Club Ferrocarril Oeste, en la sede del estadio, en la cancha de sintético. Sí, ahí en la entrada desde la puerta 6, ahí en Avellaneda 1240, ahí en Caballito. Para los que puedan ir, el ingreso será un juguete nuevo por familia, no peluche, tampoco juguete bélico. Y lo recaudado va a ser donado al Hospital de Niños, junto a la Subcomisión de Derechos Humanos de la institución. Hablando de Ferro, también un saludo a todos los compañeros de Ferro Antifascista, que están ahí activando una organización antifascista y de izquierda en los clubes, que siempre es tan difícil hacerlo. Hablando después, más eventos, el sábado 26 de agosto, para los que les gusta el dancehall y bailar, va a estar la Morfaya en Zona Oeste, en Chill Out Ambient Bar. Esto va a estar en vivo Zumba la Tierra, Toto Roots y Waikurus Reggae Band, Good Family Crew. Y va a estar ahí el amigo, el comandante, ahí musicalizando junto a DJ El Santo. Esto es en Ituzaingó, en Chill Out Ambient Bar, en colector acceso este 7565. Ahí para mover esto un poco el bote. Esto sería el 26, ¿no? El 26 también, a bueno, la noche. El 27, ¿no? El agosto, Campito Free, dice, para los competidores, 2 versus 2. Clasificación a Flow de Plazas, dice, que es otro evento seguramente. Esto es en Plaza Sarmiento, Ramos Mejía, Leandro Allen 49. Ya es Ramos Mejía. O sea, ahí tiene. Ramos Mejía, ahí está. Sí, gente, aviso importante, fecha oficial, está... Fecha para el equipo de campeones, va a tener una clasificación a Flow de la Plaza, donde van a competir contra otros equipos de 2 versus 2 ganadores. Las mejores competencias del país, se va a luchar por un puesto en la Copa Camet. Así que, ojo, competidores. Ven ahí. La Copa Camet. El 27 también, ahí el domingo, en Ya Bar, en Tames 1335, va a ser la semifinal de Beatmaster Volumen 3. Se está realizando la segunda instancia de Beatmaster, donde el jurado se elegirá a los finalistas del certamen para ser el ganador de la competencia. De jurado van a estar Fede Soto, DJ Faruk, que estuvo en el programa hace un tiempo, el F-Beat, y DJ Brother One. Como jurado invitado van a haber 15 semifinalistas, entre ellos Juan Kavikia, Líder, Borges, Mr. Nobody, Siddhartha, Nicolás Basura, Doma Beats, Bird CDR, Drunken Beats, Rasek, Succio Beats, Casper, Miche, El Jardín, Clima, y más artistas invitados. Me encantan los nombres que nombraste, brother. ¿Viste? Los raperos, Basura, algo así, ¿no? Y algunos... Basura, Nicolás Basura. Son beatmakers igual. Claro. Muchas veces pero... todo dicen, qué buen estilo, con estilo, pero. Claro. Muchos se olvidan de la pista, ¿no? Que... Claro, es un laburito atrás de la pista. Es un laburito, la pista, todo. No solo la letra, no solo está el MC, ¿no? Bueno, ella tiene banda, ¿viste? Pero siempre hay un laburo para poder sonar bien, todo eso. Es complicado. Y mañana, el que quiera ir de joda, dice de 11 a 5, Coronel Niceto Beca, 49-84. Se fue desinflando ese. Sí. Dice, todos los miércoles igual, viste, los hacen. Pollone Bar Club. Digamos, ahí pasa música, ahí que quieran. Va a estar entrada 50p y una consumición. Noche diferente, mejor estilo colombiano. Claro. ¿No? Ahí va a haber comida colombiana. Sí. Y un par de chupitos y no sé qué más, decía ahí. Sí, todo colombiano, digamos. Es esto. ¿Este sábado es 24? Claro. No, el 26. Jueves es 24. Sábado 26. Yo este sábado voy a estar tocando en Buenos Aires, Celebra Ecuador, para los que quieran ir. Es un evento del gobierno de la Secretaría de la Cultura del gobierno de Buenos Aires. Se va a hacer en Capital y vamos a estar representando Ecuador con dos amigos, Taripay y Emi, una chica que canta lírico. Vamos a estar disfrazados de indios ahí. Representando un poco de cultura latina. Así que es al aire libre. Sobre Avenida Mayo, ¿no? Sí. Ahora tiene un cambio. Igual Área es la página que lo organiza, así que pueden buscar. De una. Sí, creo que sí. Siempre es ahí sobre Avenida Mayo. Que sí, era ahí, pero no sé si se cambió. O justo en realidad era el sábado pasado, pero se pasó por esta fecha. Claro. Y bueno, nada, eso. Hay un saludo para Jota y el Indy que están aquí. Para la gente de Almagro. Claro, sí. Esas dos caripelas, es una cara de pibe bueno. Tiene cara de pibe bueno. Son buenas. Se cortó el pelo el Inti. ¿El Inti? ¿Qué pasó? ¿Es nueva esa foto? Sí. Estaba chopeando. Sí, hace 12 minutos ahí de Instagram. Saludo para la Nipa que sacó un tema nuevo. Me falló el lunes. Estaba filmando, necesitaba una moto. No me llevó nunca la moto, pero bueno. Igual ahí, saludo que sacó un tema nuevo, búsquenlo. Ahora no me acuerdo, tengo que buscarlo cómo se llama, pero busquen ahí a la Nipa. Yo le quería mandar saludo a todo el equipo de prensa, a Marce Perino, a todo lo que me hicieron el aguante en la fecha grande que se hizo de Unicrew. A la Mosguante Crew, que es mi crew, que iban a acompañarme hoy, pero todos laburaban y se complicaba, y bueno, vine como pude. Y nada, bueno, a mi familia, a todos. Que siempre me hacen el aguante con la música. Mira, eso es importante. Sí, la verdad que sí. ¿Ya mencionaron dónde se los puede escuchar? Sí. No, sí. ¿Todos? Ah, en YouTube. ¿En YouTube? ¿Tenés algo en YouTube? Yo sí tengo un montón de videos. BMC. Sí. Ah, quería comentarles que este año voy a hacer yo siempre organizo un cipher que representa a las raperas argentinas. El año pasado hice uno que se llamaba Cypher Femenino Argentina, los cuatro elementos del hip hop, que lo hicimos con DJ Black. Y este año ya tengo ganas de hacer otro, así que bueno, nada, seguramente que se venga eso después de terminar mi disco. Así que voy a andar recolectando raperas mujeres a ver qué sale. Claro, bien ahí, es para que crezcan las chicas, más que nada. Ah, buenísimo. Sí. Sí, en este mundo. Igual ya tuvimos un par de femeninas acá también, ¿no? Bueno, la compañera de Nix también estuvo acá. Sí. Siempre presente. Estuvo ahí. Serendipia. No, Serendipia es en. Clipper. Sí. Real Valesa también. Acá presente. Sí. Bueno, Valesa también. Real Valesa va a estar en el Cypher. Hablando con ella. Cuando fue la fecha del chiste, así que seguramente que esté. Y hay un par de raperas también ahí, vamos a ver, hay que arreglar. Ah, buenísimo, la cultura femenina, hip hop. Sí, yo apoyo un montón. ¿No? Por suerte. ¿Tienen ahí para hacerse uno más? ¿Cada uno? Claro. Ah, sí. Sí. Tenemos un... Claro, tírale vos y después que tiren ellos. El coro será. Sí, coros. Rescatate, Cielito Encanto, rescatate, guacha. Claro, Nadie se ventila su intimidad. Claro, ya me estoy volviendo loco. ¿Está ahí preparado, Javi? Podemos hacer con los pibes porque no lo encuentro. Parece que sin querer lo borré, así que ahora lo buscamos y volvés acá de este lado para buscar las pistas. Bien, sí, coro, lo coro bien. Sí, pero no está, debe estar en el pendrive. Falló la nafta. Así que no sé. Claro, la vencía la nafta. Qué atrevido este Solio, me dice tú. Tus cosas íntimas las haces públicas en la radio. Sí. Brother, es que no puedo tener vida propia. O sea, ya sos un personaje público. Sí, me. Deseo personaje público. Lamentablemente así, güey. Sí. Lo peor de todo, ¿no? Que sos chusma y que ves, ¿no? Lo que me escriben, todo. No, yo no vi nada. La semana pasada la flashaste ahí con emoticones, decía. ¿Qué bueno, onda? Dale, cuando quieras. Lo vi de ahí. ¡Juá, juá, juá! Ya está, ¿no? ¿Se puede subir un toque la pista? Se escucha muy despacio. Frecuencia hip hop. ¿La mandás otra vez? Ahí está. Oh, ah, hacemos movida, oh, ah, tiramos poesía, oh, ah, latino es el léxico que nació, es la vi, es Argentina, oh, ah, hacemos movida, oh, ah, después, oh, ah, las amas fluir. Sentimiento y emoción, rimas escritas. Le trato a la trampa que trabamos tras tu cara. Que acá se descacara solo el que no da revancha. No hay mejor tenaza que la que corta la brasa. Que aunque te queme el dedo, nada más se marcará. Esta es mi visión frente a tu prisión. Esta solo se eleva y te desenmáscara. Y en sí te muestra que la lucha tiene apuesta. Igualdad y revolución, columnas en mi puerta. Oh, ah, hacemos movida, oh, ah, tiramos poesía, oh, ah. Latino es el léxico que nació, es la vi, es Argentina. Anclamos así, transmitiendo la vibra. Y sacamos la rima que se encuentra tucida. Que lo hacemos ahí, que se sube en onda. Marcando la zona con palabras redondas. Con el mic en la meta, enchufe concreta. Esto lejos llega, va por mucho más. Es el destino, este es el ciclo. Tengo los dígitos cualitativos. Son nuestras huellas, vamos por ellas. Nadie vino acá a hacerse la princesa. Rimas rápidas, letras para volar saco. Vamos y trapeza, grandes pasos de sapo. Oh, ah, de sapo, yeah, oh, ah. Hacemos movida, oh, ah. Tiramos poesía, oh, ah. Latino es el léxico que nació. Es la vi, es Argentina, oh, ah. Hacemos movida, oh, ah. La conecta viva, oh, ah. Dos almas fluir, sentimiento y emoción, rimas escritas. Yeah, ey. Ah, ah. Gracias. Chip. Bueno, ahí te. Bien ahí. Ah, cortito, Está bien. A la compañera BMC ahí tirándole un par de rimas. Y ahora tienen ustedes también ahí para mandarle. Nosotros tenemos el tema ahí. Si no, ya una pista cualquiera y tiramos freestyle. Sí, claro, también podemos. Ya sí, está ahí. También, está bien, sí. Ahí. Si tenés. Una pista que quieras. Los pibes tenían preparado un tema. Vamos Pueblo, que creo que está bueno para escucharlo. Ese es el video que tuvo. Hacemos un relax y después, no sé si quieren, podemos esperarnos con un. Con un freestyle. Sí, hay tiempo. Dale. Como los viejos tiempos. Estamos tranqui. Es el tema menos 20 sí. Todavía. Sí, sí, el que hicimos ahora sí. Ahí, no sé, que la presión de los pibes, no sé cómo. No sé. Ahí, sólido. CEO. Es el tema que hicieron para el video, izquierda claro. Popular, ¿no? Sí. Vamos Pueblo. Presentalo, claro. Sólido. Que nos grabó Matías Sastre. ¿Lo van a pasar grabado? Claro, grabado, porque no tenemos la pista. De una. Bueno, mandale. Mandalo, se lo suena. La gente descansa de nuestra voz un ratito también. Sí. Bueno, vamos ahí a presentar. Vamos Pueblo se llama, ¿no? Sí. Vamos Pueblo, de los compañeros de MB Rap. Que ahí lo estuvo grabando Matías Sastre. No sé si estuvo pasando como parte de los spots de campaña electoral en la tele o no. Pero bueno, fue parte de los spots de Izquierda Popular. Así que ahí lo vamos a pasar y bueno, escúchenlo. y después seguimos acá por Frecuencia Hip Hop. Mandaremos un freestyle como en los viejos tiempos. Yeah, yeah, yeah. Y después más tarde se vienen los compañeros Viento de Rebelión, así que quédense ahí para los que quieran escuchar un poco de heavy metal también. Vamos a asumir el desafío de presentarnos en estas elecciones y plantear soluciones para los trabajadores y sectores populares. La dignidad, la dignidad, la dignidad. Izquierda popular. Izquierda popular, izquierda popular. Ajá, ajá, ajá. MB Rap. Revolucionar no se trata de cambiar, sino de convertirse a una realidad que del cambio quieren tomar el mando y lamentablemente se van a tener que parar de mano. La mejor lucha que tenemos en la calle, mirando a los necesitados y a los que en verdad pasan hambre. Movimiento popular, luchamos por no ver a otros pibes sin comer. Hey, hey, somos de la dignidad, venimos a avanzar y con estilo vamos a cantar. Represento la matanza y motherfucking. A lo que dijeron que matanza está quebrada y eso a mí nadie me lo saca del lugar. Barrio humilde, barrio bajo, siempre con el puño en alto, freestyleando MP. Con nosotros no van a poder, ok, ok. Cómo olvidarme de la crisis cuando Santillán y Costegui fueron masacrados, cuando de verdad la policía Kiki Lescano ha matado, cuando Iki, que por un sicario fue impactado, asesinado. Nuestra lucha no es en vano, que esperar del mismo estado que hace tiempo ya se estaban regalando. Mientras sus sueldos aumentaban, nosotros sin trabajo, qué sencilla rapidez y qué maña tienen con el poder, ok. El mundo es así porque lo permitimos. 20 pobres contra un rico y no luchamos, les servimos. Ya basta de cinismo y de jugar con la gente. Con el sueldo de un político comen mil indigentes. No quieren escucharnos, dicen que estamos mal. Vamos por el todo, ingreso básico universal. La mierda aprieta miles. Te venden como un trofeo tus jodidos derechos civiles. Yo miro al cielo preguntándome el porqué, soñando ser un día como Iki o como el Che. Que en paz descansen, compañeros. Leí en un libro que nunca murieron, que simplemente regresaron al lugar del que vinieron. Que simplemente regresaron al lugar del que vinieron. Y no me hace mucha gracia que a la dictadura se le llame democracia. Trabajan sin eficacia. Estamos hartos de este engaño, de un país que se va a pique con el paso de los años. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho, mucho y es mentira lo que dicen. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo es la solución. Venimos aportando críticas constructivas. Vamos gente, IP es otra alternativa. El puño arriba es la iniciativa. Directamente desde Endela Reco, el mismísimo loco, Cocho Mota. Estamos ahí de vuelta en el aire. Ahí pasaba el tema de los compañeros de MB Rap. Antes de ir cerrando y toda la bola, ¿tienen eventos próximos ahí para anunciar? Tengo el viernes, no sé si lo dijiste que. Sí, estuve contándole, bueno, el bolichito. Después también tenemos el domingo un festival en Da Vinci, en La Ferrere, con un compañero que conocimos hace poco que se llama Totón del DBC. Bueno, saludos. Saludos a Totón y después el 7 de septiembre nos vamos a estar presentando también en la radio Totón y bueno, lo que pinte sobre la marcha, pues. Ahí, bien ahí, bien ahí. ¿Y vos tenés lo de Ecuador? Sí. Sí, Buenos Aires celebra Ecuador. Después tengo una fecha con los chicos de mi crew también que van a estar haciendo beat en Club 9 de Julio en Pacheco, que es un evento que hace el Club 9 de Julio. Y después otro evento con los chicos de Neptuno Ya Warriors, pero es también para el 8 de septiembre en Lanús. Ese, sí. Así que bueno. La banda de reggae, ¿no? Sí. Está sí, bueno, está buena la banda, sí, sí, sí. Sí, sí. La escuché por una vez que fui ahí. Sí, con ellos. La fiesta de la flor. Ah, sí. Y bueno, nada, un saludo a todos. A todas las compes que siempre voy allá, desde abajo, Manija, Freestyle, que son los que siempre cuando hago eventos ellos están ahí, hacen el aguante, difunden un montón. Así que. Al toque, al toque. Sí. Ahí el CEO está preocupado ahí con sus intimidades. Ahí, taca, taca. No, no se escucha Pilar, porque tenemos el teclado que. Silencioso. Pero, claro. Pero escribiendo. Qué atrevido te salió, la verdad. No pasa nada, nada que ver. ¿No? Nada que ver. Vamos a tirar un freestyle, ¿ven? Vamos a solucionar cierto. Todo esto. Vamos Javi a tiene las pistas ahí. Esto con la... ¿Sabés que me gustó esa pista que trajiste vos, que está en la cortina? No sé cuál. No sé cuál es la que decís. Ahí está, ahora sí. Creo que es la Arleca, pero igual la podemos probar ahí a ver qué onda. A ver si le gusta la sensación. Y bueno, no la escucho ni tampoco tengo temática. Pero esta rima puede sonar fantástica. No creo que sea errática ni tampoco de práctica. Sé que es mágica porque bueno, te hace sentir bien. Te hace ser feliz cuando me sale de la 100, men. Bueno, también naciste, no sé si lo viste. Alguno no insiste, no importa cómo te viste. El rap seguramente es algo que me hace alegrar. Algunos seguramente no lo pueden asimilar. Y quieren amar, quieren odiar. Y seguramente les voy a contagiar un poco de esto. Expresión en cada situación. Se me hace ahora y no escribo en el renglón. No lo escucho tampoco mucho en esta pista. Igual no importa si lo haría un artista. Silencio a capela, porque represento como siempre esta escuela. Oh, que represento como siempre esta escuela. Yay, yay, yay. Siempre representa en la escuela, ya sabe que está conecta y otra vez lo hace como que tiene la fresa, pero en realidad tiene la fresca. Otra vez con rap, vos hacemos que va a playar. Siempre que vuelas entiende que esto no es careta, siempre tiene lo inyecta, siempre sabe conecta. Y otra vez que sabe en esto más playa, y otra vez distinto, siempre lo flashe. Siempre que lo hace bien, tiene esto referente, lo hace más decente, siempre viene con la transparencia, es como decencia en el rap. Yo tiro rap, vos tiras cerveza arriba de tu mesa. Otra vez lo hago distinto, siempre tengo el laberinto. Clavo el radio otra vez por el sonido y lo hago como si fuera que viene el intestino. Pero otra vez, este es el rap, es mi destino. Siempre lo hago distinto, my friend. Siempre tiene esto como que lo ves. Y otra vez que va a fluir, esto que envolves. Siempre viene con el level alto y otra vez flasheando. Siempre vengo como si fuera que tengo un parvulario. Adentro como un canario, tengo abecedario. Y yo ya rezo mi rosario para decir que voy arriba y otra vez. Siempre luchando, vengo con esto otra vez. ¿Qué es lo que hablo? ¿Terminó? Dale, dale. Che, che. Qué buena pista, la verdad. Buena pista, ¿no? ¿Se terminó? No. Ah. ¡Ey! Desde FM La Caterva, un saludo para la gente. Lo decimos en esta jerga. ¡Ey! Ok. Somos el presente, pero también futuro. Somos esa luz, cuando todo se pone oscuro. Yo te lo aseguro, saltaremos muros y no podrán detenernos. Ey, no podrán detenernos. La parte más activa y vital de la sociedad. Aquí y ahora es el momento para actuar. No perdamos la oportunidad. Ey, hay que leer, aprender, usar los cuadernos. Reconocer que la juventud no es un don eterno. No. Aquí y ahora es el momento. Aquí y ahora es el momento. Aunque el tiempo pase, mírate en el espejo. Nos hacemos viejos. Ey, ok. Bueno. Hablando de la juventud, creo que nosotros sí tenemos actitud. Venimos a cantar y a improvisar. Con los panas vamos a romper. Y es que mamá, que da igual. Estamos aquí en la radio estudio, vamos a cantar. Ey, somos de la juventud, ponemos actitud. Y creo que siempre salimos luz. Ey, tranquilo, le metemos a este flow que tenemos. Que siempre nos ponemos violentos, pero tranqui, lo hacemos acá. Tranqui con... No tengo pista, no tengo igual, pista. Igual yo tampoco, pero pásenme en un auricular, porque si no la pista no la puedo escuchar. Que es hace rato. Sale improvisado, suena en todos lados. ¿Qué más querés? Oh, Ahí va. Ahí sí lo capto. Parece que lo redacto. Igual no importa. Suena ya el tacto exacto cuando redacto la poesía. Algunos se me hacen, no lo entendía. Y si tiró la cerveza, la botella quedó vacía. Porque no entendía que seguía en mi vía. Y bueno, este insistía con la verdad. Bueno, como siempre, con humildad. MPD, la dignidad. Pero igual seguramente no lo hago por casualidad. En la ciencia, ni la frecuencia hip hop. Dale guachín, lo hacemos sin fin. Y no ponemos stop. Ahí está también la del Paris. ¿Ah? Mirá, fíjate en este party. Sentite feliz. Este party. Yo. Se cortó. Igual estos auriculares se escuchan un poco muy fuerte. Está medio jodido, sí, esto también claro. Se escucha medio raro, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Como siempre. Pero acá estamos, obviamente, activando desde la radio popular, como es la Caterva. ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos con el horario? Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien con el horario, Javi? Estamos piola. Más o menos. Es lo que hay, loco. Cuatro minutos, dice Javi. Bueno, entonces. Saludos para quien le quiere mandar. Un saludo para mi familia, para la gente que nos está escuchando, para Camila, un saludo para Denise, para los pibes de la JP Crew, un saludo para Rocío también. Para Tito, claro, para todo nuestro club de fans. Claro. Yo también quiero mandarle un saludo a todas mis seguidoras, a todas mis chicas ahí. Tengo las chiquiturris, las CEO Chicks. Y bueno, gracias por la invitación. Saludos para todos mis grupos. Agradecer por la invitación, por la atención recibida. Y bueno, nada, hip hop, nada más. Bueno, ¿querés mandarle saludos a tus chicos? ¿Vi? No, a todos son brothers, no me acuerdo el nombre. Tanto que ni me acuerdo. Para todos. Sí, digo todo, bro, para todos los pibes. Está bien. Una mierda. Está bien, es general, bueno, saludo sí. General. Saludos general a todos. Saludos universales. Claro. Un saludo para Peje, que no pudo venir, no sé dónde sí, andaba, pero bueno, Peje también. Un saludo para él. Y nada, qué sé yo, vos. No, está bien, ya saludaste a todas las chiquiturris. A todas las chiquiturris. No, yo quiero saludar a los pibes ahí del barrio que siempre me están haciendo el aguante. Con esto, ¿no? Porque nosotros somos un equipo de fútbol que le metemos, pero también, viste, me enganché mucho en esto y ya ni me ven en la calle. Así que saludos a ellos, que bueno. A dos toques. Claro, saluda ahí a mi barrio, loco, aguante el doque, Saluda a Oxu, ahí. Los suburbios, ahí donde, en mi cuarto, donde sale lo que es el CMC, ¿no? En realidad, hoy lo venía mostrando, ¿no? Al sólido. La letra que las se cosas, están ahí, se claro, lo que viene. Obvio. Bueno, ahí un saludo para todos los que están escuchando del otro lado. Sea quien sea, en el lugar que sea. Tenemos ahí gente que nos escucha en México, en Italia. Saludo ahí para Choco Rap en México. Claro, el Choco. También para Está allá el Choco. ¿Para cuándo tiene? ¿Para cuándo vuelve la radio? Sí. No sé, bueno. Pero está ahí en Guadalajara, en Jalisco, no sé dónde está. Saludo también a todos los amigos también de México. Hay la crew de DJs de Chaka Nice, con los que venimos haciendo ahí una movida medio fusión, rap, electro, medio raro, pero bueno, ahí siempre fusionando. Así que hay un saludo para Mohamed García, como se llama en Facebook. No es su nombre original, pero bueno, lo voy a nombrar con el nombre. Así como yo soy sólido, muchos no saben mi nombre, yo lo voy a nombrar con el nombre claro, artístico. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Che, ven, ¿no le mandás un saludo ahí a Maru? Saludo a Maru que está escuchando al otro lado, claro, obviamente. ¿No le mandás saludos a qué? Ya le mandamos saludos al principio. Bueno, le mandamos de nuevo. Yo le mando de nuevo saludos a Roxana, viste, por más que sean medio bobbies. Lo que leí ahí que pusiste. Ahí ya estamos. Ahí me hicieron el micrófono interno. Ya hay que ir arrancando. Ahí vi que hay un tema de Sick Shaken acá. no sé qué está ahí, pero vamos a escuchar Sick Shaken para terminar. Claro, Nemo, terminamos con Sick Shaken. ¿Te parece, Nemo? Igual, saluda a Bursaco. No es ese tema el que vamos a pasar. Pero nosotros, es, pará, porque si no, Javi no entiende. Hay uno que llama Mi Barrio, Sick Shaken, Sick Haken, Mi Barrio. Hacker, no, mentira. Lo tenés ahí, Javi. No me acuerdo la ubicación. Búscalo por nombre de última, si podés. Fíjate. Está. Buscáselo vos, sólido. Decime si no hay, a ver cuáles son los. Cómo son no, los temas. Cerrá con ese. Ya le dije al Nemo que le iba a pasar. Bueno, pero el Nemo. ahí lo tenemos, pero lo tenés en DJ Moog. Ah, DJ Moog. Fue Sick Shaken, el barrio. Ahí está, DJ Moog. Ahí corrijo. El barrio, ahí está, bien ahí, bien ahí. Terminamos con ese entonces. Para todos los barrios de Latinoamérica. No terminamos con el tema que quería el Nemo, pero es otro que yo ya claro, tenía preparado. No. Justo. Nemo se debe estar enojado. Igual el Nemo, no creo, ¿no? El Nemo como tres veces dijo que venía y no vino. Así que... Escuchame, te lo tiró al aire, Nemo, mirá, escuchá. Está castigado, dice. Te pasamos el tema de Sick Shaken. Cuando venga se lo pasan. Vale. Claro. Bueno, nos despedimos con ese de DJ Moogs, Sick Shaken, el barrio, para todos los barrios de Latinoamérica. Claro, yo soy más el que voy a llegar al barrio y voy a castigar a alguien también. Bueno, no, okay. Nos vemos el próximo martes, quédense ahí, Viento de Rebelión, los que quieran escuchar heavy metal, claro, mandale fruta, y vamos a seguir acá en FM La Caterva. Por Frecuencia Hip Hop. Oye, loco, el mundo es un barrio, homie.